Bueno, hoy acompañamos a la Asociación Argentina de Shorthorn en sus primeros 200 años. Se realizó un remate de 600 cabezas, toda hacienda gorda con muy buena calidad, muy buena genética, demostrando los valores de la raza. Y bueno, muy contentos de poder acompañar este evento. Casualmente en Cañuelas se encuentra Tarquino, el primer toro con genética británica en ingresar al país, que está aquí en Cañuelas. Así que bueno, Cañuelas sí en sus 200 años, Shorthorn sus 200 años, creo que estamos en un acontecimiento muy importante para la ganadería argentina. Y contale un poco a la gente, ¿no? ¿Cómo viene avanzando el mercado agroganadero desde sus inicios hasta ahora? ¿Cuánto ha avanzado? El mercado está creciendo paulatinamente, hoy tuvimos un ingreso récord de 15.500 cabezas. Venimos con los dos primeros del año con ingresos y volúmenes mayores a los comercializados anteriormente en Liniers. Así que bien, creciendo, compartiendo el día a día y tratando de mejorar en su funcionamiento, en el aprendizaje diario que nos obliga este mercado moderno, ¿no? Lo que es la parte de ventas, ¿no? De lo agro está finalizado, pero todavía queda la parte de polo agro, ¿no? Exactamente, la parte de mercado, la parte comercial de ventas está finalizada. Ahora está el desarrollo de todo el polo agrocomercial, que viene con muy buenos proyectos, del hotel, estaciones de servicio, hay una firma exportadora, estamos en el centro de exposición de Angus, es decir, hay un montón de desarrollos que vienen en puerta. No afecta la diaria de la comercialización, simplemente los valores a veces quedan un poco distorsionados con respecto a la inflación, pero bueno, es una diaria que creo que todos los argentinos asistimos, ¿no? La verdad que es un hito importantísimo en la historia de Cañuelas. Yo lo comentaba hoy, el 22 de enero del año pasado cumplimos 200 años y el hito histórico en los 200 años de Cañuelas fue que se puso en funcionamiento el mercado agroganadero, una de las obras más importantes privadas de la provincia de Buenos Aires, que potencia a Cañuelas y a la región. Para nosotros es muy importante, y qué decirte ahora con los 200 años del famoso toro Tarquino que vino de la mano de John Miller a la Argentina y a Cañuelas. Muy cerquita de acá tenemos un monumento al Tarquino y la verdad que es una bendición como hija de Cañuelas ver cómo crece Cañuelas con inversión. Hablábamos y veía a los empresarios y empresarias que nos acompañan. El mercado es fundamental, pero también contamos con el Parque Industrial Cañuelas, que está pronto a inaugurar el Parque Industrial 2 y genera 1.500 puestos de forma directa y otros tantos de forma indirecta, así que muy pero muy contenta. Es seguir potenciando y acompañando a cada uno de los inversores, como lo decíamos, la sinergia entre la inversión pública, la inversión privada, perdón, y el sector público, para nosotros es el crecimiento de nuestra comunidad. Se desarrolla de esa forma, acompañando a la inversión pública y generando trabajo para nosotros, que Cañuelas también sea cuna del mejor polo del mundo. Es muy importante porque es una industria sin chimeneas y atrae inversiones, y Cañuelas es referente como polo universitario, y es lo que hablábamos, que nuestros jóvenes puedan estudiar, desarrollarse y trabajar en el lugar donde nacieron. Es nuestro sueño y trabajamos para eso. Festejando acá los 200 años de la llegada del primer toro británico, que fue un toro de raza Shorthorn, traído en 1823 por John Miller en un hacendado de acá de la zona de Cañuelas, que tiene una estancia llamada La Caledonia. Y bueno, lo destacable de todo esto me parece es que 200 años después la raza sigue fuerte, la raza sigue muy pujante y la raza todavía tiene un futuro muy muy importante. Hay mucho por escribir todavía acerca de esta raza. Más allá de sus cualidades, creo que nada perdura si no es... no es bueno para, no sería bueno para los productores, ¿no? Entonces, no hubiese perdurado si Shorthorn no fuese una raza de excelente calidad carnicera, de buena habilidad materna, de buena fertilidad, y obviamente si no fuese negocio. lo que todo productor busca en el fondo es un negocio. Acá no hay mucho, hay fanatismo, pero en el fondo 200 años de fanatismo no existen. Sí existen 200 años de buenos negocios y son los que pensamos que Shorthorn es una clave para ellos.